principales, principales, principales. De las 40 principales. Son las 12, las 11 en Canarias. Finalizó la mar de noches, comienza ahora en los 40 principales Ingravidez. Esta es nuestra emisión número 648. Aterrizamos así en el sábado 25 de junio de 2011. Y es una edición especial por varias razones que iremos también comentando a lo largo de los próximos 59 minutos. Es cierto que aprovecha Ramón Redondo, que es quien nos habla, para saludaros, para dar las gracias por estar en este momento conectados a los 40 principales. Y es también cierto que el significado de la palabra especial es mucho más importante del que se le da ahora mismo, ¿no? En el mundo y en los días en los que nos ha tocado vivir. Por eso queremos recuperar el sentido de cuando algo es especial. Y va a ser especial porque hay una compañera de viaje, que es la incertidumbre, que nos acompaña. E intentando aplacarla y dejarla en un rinconcito del estudio, que hoy por cierto estamos en el B2, que es nuestro favorito, vamos a suponer que este es el último programa de Ingravidez. Que después nos tomaremos las vacaciones de verano, que van a ser muy festivaleras. Y además es un programa enlatado y grabado esta misma tarde, porque nosotros estamos ahora mismo disfrutando de la primera edición del Decode Festival, que se está celebrando en Madrid, donde mañana estarán ellos. The Bad Seeds, perfecta canción. If You Wanna, para abrir hoy Ingravidez. Bienvenidos. Buenas noches, un placer como siempre. A flotar, se ha dicho. Iremos explicando y contando por qué consideramos que este va a ser un programa especial, porque vamos a aprovechar también para hacer una especie de despedida y salirnos un poco del guión habitual y establecido. Si todo va bien, ahora mismo estaremos, por eso hoy no estamos tampoco comentando el programa en directo vía Twitter ni a través de Facebook, estaremos ahora mismo con una rubia de espuma en la mano y cerca de la mesa de mezcla, que suele ser la distancia a la que nos situamos. Hace ya años que nos da mucho respeto lo de ponernos en primera fila de la actuación de My Chemical Romance, y en un ratito pues tendremos la fortuna de ver, por ejemplo, a Lori Meyers o a Band of Horses, que son las figuras que quedan por salir esta noche al escenario del Deco de Festival. Repito, todo esto es supuesto porque nosotros estamos allí ahora mismo y no estamos aquí en la radio, que es donde pensáis que estamos. Bueno, lo habéis entendido. Y mañana en este festival pues vamos a tener la oportunidad de ver a The Hives, a los Kasabian, a los Tintins y también a estos The Bad Sins, que acaban de sonar, con los que hemos abierto Ingravidez dentro de su álbum What Do You Expect From The Bad Sins. Hay temas claros y este es uno de ellos, sin duda, el If You Wanna. Bueno, ¿qué nos pilló? Ayer hubo fiesta en algunas comunidades autónomas, incluida la de la capital, y nos pilló comprando muebles suecos cuando de repente vimos que Coldplay había adelantado una de las canciones de su próximo lanzamiento, que no va a ser ni más ni menos que un EP llamado Every Teardrop is a Waterfall, el tema que ya escuchábamos hace algunas semanas, el de Coldplay de la noche. Ayer hicieron lo propio con un tema y hoy han hecho lo mismo con otro tema, y además esta misma tarde hemos recibido el enlace para la descarga promocional oficial de ambos temas, por lo que, bueno, pues no tenemos excusa para no poner una de las dos. Las dos no vamos a tener tiempo, así que hemos elegido esta. La otra quizá es un poquito más densa, más suave, y hoy queremos que este sea un programa también uptempo, alegre, rítmico, así que nos quedamos con uno de los dos nuevos temas de Coldplay, que sumados al single que ya conocíamos, los tres juntos harán ese EP que se pone a la venta este domingo. Esta pieza se llama Major Minus. La canción tiene ecos a muchas cosas, ¿no? Alguien me decía esta tarde, ¿esta es el Sympathy for the Devil de los Stones? Pues sí, ese UU les delata. Y también hay mucho de U2 en este nuevo tema de Coldplay que estrenamos ahora en Ingravidez. Esperemos que esta canción sirva para despejar aquellas dudas que algunos han querido hacer suyas con la canción, con el Coldplay de la noche. Es que es más fácil decir Coldplay de la noche que el título completo, donde, bueno, pues contra la banda se han vertido muchas cosas, incluso por parte de algunos que por lo menos iban disfrazados de fans habituales del grupo. El grupo tiene muchos prismas a la hora de hacer canciones y esta canción no tiene ese aire tan claramente a éxito y comercial que pueda tener la otra, y francamente me parece un buen tema. Esta parte final muy deudora de U2, y al final se produce también un error por parte de los que comentamos estas cosas, porque luego hay mucha gente que es como muy categórica en sus afirmaciones. Y de hecho, el otro día contestábamos a alguien en el blog del programa, en el blog de Ingravidez, que decía que este grupo ha caído en lo peor y siempre sale a relucir, gracias al Coldplay de la noche, al Every Teardrop, el fantasma del plagio. Y plagio, hay que tenerlo claro, y lo puede buscar uno en el diccionario de la Real Academia Española, es coger algo prestado, es copiar algo sin el consentimiento del origen. Con Every Teardrop, lo que han hecho Coldplay es, bueno, pues dejar entrever una inspiración a modo de sampler. Lo habían hecho ya anteriormente en su canción Talk con una pieza de Kraftwerk, y entonces la gente no se llevó tanto las manos a la cabeza. Repito que yo creo que la clave de todo está en que Ritmo de la Noche es un tema bastante chusco. Pero bueno, alguno respirará más tranquilo escuchando esta canción, este Major Minus de lo nuevo de Coldplay. Una de las cosas excepcionales que vamos a hacer hoy, a modo así como de cierre de temporada, alguno dirá, dijiste, Ramón, que a lo mejor seguíais unos programas más. Pues sí, eso dependía de una circunstancia relacionada con un festival de los que se va a celebrar en nuestro país, ya sabéis que somos muy festivaleros, y como esa circunstancia está todavía por confirmarse, de momento vamos a cerrar hoy la temporada. En caso de que ocurriera esa magia, esa cosa que puede ocurrir y puede no, pues lo anunciaríamos debidamente en redes sociales, también en la antena de los 40 principales, para que estuvieseis atentos. Y si no, pues os vamos a desear un feliz verano y vamos a estar comentando los festivales ahí a través de Twitter y también a través de nuestro Facebook. Dicho esto, vamos a lo que íbamos. Y es que hace algunos meses ya pusimos en nuestro blog de reciente creación, que lleva pues eso, apenas unos meses rulando, una cosa que, bueno, pues nos resultaba curiosa, y era el ranking. Bajo ese nombre tan tonto y algo absurdo, se trataba de que los que entráis a nuestro blog pudierais votar por una serie de grupos que nosotros ya proponíamos en una serie de categorías. ¿Qué objetivo tenía ese? Bueno, pues estadístico no era, porque el número de votos pues nunca iba a ser lo suficientemente alto, pero sí que, bueno, nos podía dar una idea de cuáles son vuestros gustos en cuanto a grupos y si estábamos en la línea adecuada o no. Está claro que si ponemos los grupos que no gustan a nuestros oyentes dejarán de serlo, por lo tanto coincide bastante los grupos que ahí han tenido más votos con lo que solemos programar habitualmente. Y la selección previa que hicimos, que algún oyente nos dio caña por eso, pues era un tanto burda, en el sentido de que no queríamos poner tampoco listados de 500 grupos y muchas canciones, sino que fuimos un poco a lo básico. Y hoy, como cierre de temporada, pues vamos a ir repasando algunas de esas categorías y vamos a poner a los ganadores o a los vencedores, porque se lo han ganado, ¿no? Porque habéis sido vosotros los que les habéis dado más votos. Spanish Wave, así le llamamos a la categoría en la que entraban en liza los grupos nacionales que suenan en este programa, que por otro lado, como siempre hemos reconocido, es un programa más dedicado a la música internacional, que es la que nos motiva. Eso no quita para que haya grupos nacionales a los que les tenemos un aprecio importante y cuya música nos parece muy interesante y suena aquí a menudo. Y de entre los grupos que habíamos propuesto, como digo y repito, que son los de nuestro gusto, estos han sido los cinco que más votos han acumulado en estos meses. The Sandy Drivers, quinta posición. Love of Lesbian, cuarta posición. Lori Meyers, tercera posición. Super Submarina, puesto número 2. Y el puesto de honor, o por tanto, la banda nacional que más gusta a los que visitan a menudo el blog de Ingravidez, es esta que suena a continuación. Y por extensión, consideraremos que es también la banda que más gusta a todos los que escucháis este programa a menudo, porque el blog es gratis y podéis entrar todos, porque os lo hemos ido diciendo y os hemos ido invitando en las últimas semanas, quería decir. Son Vetusta Morla, claro, que además coincide que acaban de sacar un nuevo disco y eso pues también habrá ayudado. Un disco que sigue vendiéndose como churros, es el puesto número 3 esta semana de lo más vendido de nuestro país. Esto es Boca en la Tierra, desde Mapas. Y una noche oxidada nos alzamos. absolutamente consagrados, Vetusta Morla. Guste o no guste, haya gente que ya cargue las tintas contra ellos. Bueno, ya va pasando desde hace tiempo. Pues nada, ellos a lo suyo. La semana pasada, en el Día de la Música en Madrid, colapsaban prácticamente el recinto del festival porque todo el mundo quería verles a ellos, y entonces la gente no se presentó al recinto del festival. Hablo del grueso del pelotón, lógicamente, hasta que no tocaron ellos, y ellos tuvieron que retrasar su actuación porque estaba todo el mundo fuera. Y bueno, allá donde tocan, pues las cifras son apabullantes. Vetusta Morla, lo más grande de entre los grupos nacionales para los oyentes de este programa. Vamos hoy a repasar esas encuestas, esa lista de rankings que colocamos en nuestro blog, para hacer también una radiografía del oyente de este espacio de radio, para presentarnos en sociedad, por si alguien nos escucha por primera vez, aunque este sea el último programa. Vetusta Morla, esta noche además han actuado en un concierto muy especial en el Centro Niemeyer de Avilés, y sus próximas comparecencias serán festivaleras. El Vigo Transforma en Vigo el día 30 de junio, el 8 de julio en el Bilbao Live de Bilbao, el 22 en Benidorm, en el Low Cost. Vamos a repasar otra de las categorías de rankings que montamos ahí en nuestro blog. Quisimos que los grupos de actualidad se dividieran en tres: en Top Division, donde están, pues digamos, los grupos más gordos del momento; en Silver Chart, que sería como una especie de segunda división; y en Future Stars. Y alguno nos echó en cara que incluyéramos en Future Stars, o sea, como grupos de futuro, como grupos promesas, a algunas bandas. Y es que el criterio que escogimos fue que los grupos que no tienen más que dos álbumes o uno publicados en el mercado, pues les íbamos a considerar Future Stars, porque aquí somos así de conservadores, ¿no? Queremos que estos grupos que hay ahí desarrollen una carrera grande y nos den muchas alegrías y muchos triunfos, como hacen algunos de los grupos que hay en las otras categorías. Y entre esos grupos que hemos considerado estrellas del mañana y que vosotros habéis apoyado más, están estos cinco que han ocupado el top 5 de la lista: en el 5 The Wombats, en el 4 MGMT, en el 3 Vampire Weekend, en el 2 Wild Lies. Y esta banda, curiosamente, de las que hemos dicho ahora, casi todas tienen ya los dos discos, pero estos, con un solo álbum, se han posicionado los primeros, y eso significa que os molan cantidad. 32% de los votos para este grupo de, llamémosle, electro indie pop, originarios de Irlanda del Norte, que con solo un disco nos han metido a todos en el bolsillo. Hablamos de Two Door Cinema Club. Y además, como ellos son muy dados también a lo electro, a la remezcla, pues hemos querido salirnos un poco del tiesto y vamos a poner uno de los singles de su álbum Churi History, pero en una lectura especial. There's a spanner in the works, you know. You gotta step up your game to make it to the top. So go. You got a little competition, oh. You're gonna find out how to cope with living on your own. Oh, oh, oh, oh. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world that something good could work, and it could work for you, and you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, we're moving up. It's been a lot to change. To the top, so go. Got a little competition, oh. You're gonna find out how to cope with living on your own. Oh, oh, oh. Change. La verdad es que la canción es buena, la escuchemos en la forma en que la escuchemos. Hoy hemos querido salirnos un poco del tiesto y poner este remix, porque este le llevamos también ahí en el reproductor y nos mola de vez en cuando, es como muy positivo. Es el Rack Remix de Something Good Can Work, una de las canciones más brillantes del primer y único disco hasta la fecha de Two Door Cinema Club, la banda que habéis consagrado y votado como banda con más futuro de entre las que suenan a menudo en Ingravidez. Vamos a continuar con ese repaso a rankings y subimos hasta la segunda división, lo que en su día llamamos Silver Chart, y que, bueno, pues contaba con grupos que ya tenían más de dos álbumes en el mercado, pero que consideramos en principio que no estaban en la Top Division, que estaba compuesta de 12 grupos, digamos la élite. Entonces, muchos de los que están por arriba en la Silver Chart ya estarían en condiciones, la próxima temporada, esto es como el soccer, lo mismo, de estar en la Top Division. Pero bueno, estos serían los 5 grupos de la División de Plata más votados por los visitantes de nuestro blog. En el puesto número 5, Kaiser Chiefs, que estarán además próximamente actuando en Bilbao, en el Bilbao Live Festival. Mando Diao, y que además también tiene nuevo disco. Mando Diao en la posición número 4, en el 3, Interpol, en el 2, Kasabian, a los que veremos mañana en directo en el Decode, y también les vamos a ver en Bilbao, en el Bilbao Live. Y el puesto número 1, por tanto, la banda que más os gusta dentro de esta llamada segunda división, para un grupo al que le tenemos una estima especial, que además con su primer disco pasaron por nuestro programa. Y ahí viene también la parte de la magia del programa de hoy, y es que como queremos que tenga ese carácter algo especial, pues hemos tirado de archivo. Hemos tenido que buscar hasta en los rincones más recónditos de nuestro archivo y hemos encontrado cosas tan chulas como esta que emitimos el 12 de marzo de 2006. Era domingo, por entonces nuestro programa se emitía ese día de la semana y el programa también tenía la duración de 120 minutos. Y ellos cerraron el programa con una entrevista y con dos temas en acústico tocados aquí en directo en nuestro estudio. Hablamos de Tom Smith y su banda, Los Editors. Fijaos qué impecable acústico nos dejaron. Grabaron dos canciones, pero solo vamos a escuchar una de ellas. En concreto, Munich, una de las canciones de su primer álbum, sonaba así en acústico. ¡Qué lujazo! What you put them through. He'll speak when you're spoken to. He'll speak when he's spoken to. She'll speak when she's spoken to. Pues 5 años y algunas semanas tiene esto, y es la segunda vez que esta interpretación, que esta versión de ese tema de Editors se emite en la radio, en cualquier radio, porque esta versión, repito, nos la hicieron aquí en el programa en acústico. La verdad es que con la perspectiva de los años fue toda una fortuna conseguir que el grupo viniera. Y bueno, a este grupo le tenemos un aprecio especial, y vosotros también, por eso está ahí en ese ranking reinando. Y de hecho también Editors fueron los que el año pasado cerraron nuestra temporada de Ingravidez. Os acordáis que fuimos hasta el hotel y les grabamos ahí una entrevistilla, y bueno, pues hicimos un repaso a festivales de todo el verano, y ellos elegían las canciones a sonar de los grupos participantes en los festivales de la temporada 2010. La verdad es que estuvo bien, y con Editors siempre hemos tenido una relación pues bastante intensa, y hemos disfrutado mucho de su música. Por aquel entonces, en aquella primera entrevista de hace 5 años, fueron Tom y Chris los que vinieron a nuestro estudio y dejaron esta preciosa versión de su canción Munich, incluida en su primer álbum. No queríamos en este último programa de Ingravidez, a pesar de que tiene ese carácter especial, dejar de lado la sección más mítica y más importante de este programa. Si el programa se llamaba Ingravidez, el día que se nos ocurrió rendir homenaje al primer hombre que sintió la ingravidez en sus huesos, Yuri Gagarin, pues estuvimos sembrados, o al menos acertados, porque desde entonces lo de Yuri Gagarin ha cuajado, y hay mucha gente que nos escribió cuando se celebraba hace poco la efemérides con Yuri Gagarin, y la verdad es que pegaba todo. Y hoy, de nuevo, Yuri Gagarin vuelve a estar en nuestros corazones con esta interpretación de una canción que fue single de éxito en el año 1984 a cargo de un grupo llamado The Cars. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Ese grupo llamado The Cars tenía un líder llamado Rick Ocasek. Bueno, sigue siendo el líder porque acaban de sacar nuevo disco. Y ese hombre produjo el primer disco de esta banda que interpreta su versión. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y para más coña, este tema es especial y específico para la banda sonora de la película Cars 2. Todos con vuestros sobrinos al cine, leñe, a ver este peliculón. Se va a estrenar en nada. Gran versión también. Memorial Yuri Gagarin, el último. Kept it going till the sun fell down. You kept it going. Yeah. Bueno, resulta encima que es que esta canción me trae unos recuerdos de infancia tremendos. You Might Think de los Cars en la interpretación de Weezer. Se junta todo, se junta eso, que Weezer hace poco además habían protagonizado ya otro Memorial Jugan con una lectura de Radiohead, pero esto pedía a gritos sonar en esta sección. Se junta que, como digo, Rico Kasek de los Cars fue el productor de varios discos del azul y del verde de Weezer, dos discos muy importantes. Y además se junta que The Cars, los creadores de la original, pues se llaman igual que la película para la que esta canción se ha grabado, Cars 2. No os vamos a recomendar la banda sonora porque, bueno, el resto de temas, ni Funifa ni Carajón Viernes, mucha música instrumental, pero sí vamos a recomendar la película. Hace no mucho tiempo, yo no sé cuánto, se me ocurrió decir que yo era de esas personas que había llorado viendo Toy Story 3, y eso, pues la verdad es que después ha habido colegas y amigos que me lo han dicho, dicen, oh, la verdad es que... Que no, coño, si en las películas hay que dejarse llevar y hay que llorar, y en las de animación yo lloro mucho últimamente, y con Cars 2 no creo que llore, pero voy a ir, no me la voy a perder, así que todo el mundo con sus sobrinos como excusa a ver Cars 2 y a imaginar que Rayo McQueen lleva puesto Ingravidez en la radio del coche. Vamos con más cosas que no queríamos dejar de lado en el programa de hoy. En muy poquitos días, esta semana lo pusimos en el Facebook del programa, pusimos exactamente quedan 13 días y lo pusimos ayer jueves, pues ahora ya solo quedan 12, para que disfrutemos de un concierto que aseguramos ya va a ser espectacular. No tenemos la más mínima duda por las ganas y la expectación creada, y porque el grupo ahora mismo está en probablemente su mejor momento como grupo, con la madurez que dan los años y con una madurez además bien llevada y muy bien entendida. Ojalá todos los grupos, cuando tengan tantos años de carrera, sean capaces de firmar un disco como este que tenemos en nuestras manos, que se llama Wasting Light. El próximo 6 van a estar actuando en Madrid, único concierto en nuestro país. Una de las bandas teloneras, Gaslight Anthem, ya está más que confirmada. Y la otra, después de algunas preguntas que hemos hecho al promotor en las últimas semanas, se nos ha dicho que probablemente será un grupo nacional, pero que todavía no se sabe. Y una vez más, pero esta vez en directo, meterán su dedo hasta el fondo de nuestro corazón, que sangrará de placer. Son los Foo Fighters. This is a call. Quedan 11 días. Y esto es Walk, que cierra su álbum. Million miles away, your signal. Getting good at starting over every time. como decía, que el personaje de los dibujos animados. No se vayan todavía, aún hay más. Y el que canta, que se espera aquí un poquito, que lo vamos a sentar en la banqueta a tocar la batería. Vamos de nuevo con nuestros ranking. Hay dos categorías en las que manda el nombre que a continuación va a sonar en este programa. Y además podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que sin esto, sin esta canción, sin este disco, sin este grupo, probablemente este programa no estaría ahora mismo emitiéndose ni hubiera llegado a estas 600, casi 50 ediciones que cumplimos hoy. Hoy cumplimos 648. Categoría superhéroes de los 90. Estos son los 5 grupos más votados por los oyentes del programa. Green Day en el top 5, Red Hot Chili Peppers en el 4, Placebo en el 3, Oasis en el 2... los protagonistas de la siguiente canción en el 1, pero es que si vamos a otra de las categorías, la que se llamaba Older Brother Party, siempre nosotros con esa chispa que nos caracteriza, ahí proponíamos una serie de canciones que crees que no deben faltar en una de tus fiestas, aunque las escuchaste a lo mejor por primera vez en las fiestas de tus hermanos mayores, en fin, nuestras tontunas. En esta categoría, el top 5 eran Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses, 28% de votos. La gente podía votar más de una canción, por eso la suma de los porcentajes que vayamos diciendo ahora no da 100, sino que, en fin, la cosa estaba más dispersa. En el 4, Losing My Religion de R.E.M. En el 3, Enjoy the Silence de Depeche Mode. El puesto número 2 era para, precisamente, Son Chu de Blur. Y la canción preferida de los oyentes de este espacio en lo que a oldies se refiere es esta. Smells Like Teen Spirit. Insuperable, inmejorable, infalible, Nirvana. Además, esta semana protagonizan una de las noticias, y es que se cumplen 20 años de Nevermind, que se publicó el 24 de septiembre del 91. Y en septiembre de este año se va a lanzar un cuádruple álbum, DVD, grabaciones inéditas, rarezas. Es la fiesta de Nirvana de este año. Yeah. increíble. 20 años después se nos sigue poniendo la piel de gallina cuando escuchamos los 12 cortes de este álbum, de esta obra maestra llamada Nevermind. Repito, es la génesis de todo, es la madre del cordero. Sin Nevermind, este programa no estaría aquí. Smell Like Teen Spirit, Nirvana. No vamos a poder dedicarle a todos los ranking tiempo, pues sí, en himnos New Generation, o sea, canciones, bueno, importantes, pero más recientes que este, que era The Oldies, este ranking donde han ganado Nirvana, pues ahí estaban Uprising the Muse, Last Night de los Strokes, Mr. Brightside de los Killers, Seven Nation Army de los White Stripes y Take Me Out de Franz Ferdinand en el número uno, con el 45% de los votos. Así que si un día vas a montar una fiesta así rollo indie tal, échate estas 5 para triunfar. Nos quedan 2 categorías y las vamos a repasar para cerrar ya esta edición de Ingravidez. Top Division, señoras, señores, los 5 grupos contemporáneos que siguen en activo más importantes para los oyentes de Ingravidez. En la posición número 5, los Arctic Monkeys. En la posición número 4, The Strokes. Ambos van a estar actuando en el próximo festival de Benicassim. Y ahí estaremos también para contaroslo vía pajarito. En el puesto número 3, los Foo Fighters, que acaban de sonar, que van a venir en nada, en 10 días, a nuestro país. O sea que estamos de enhorabuena. En el 2, Coldplay. Hemos escuchado su nueva canción al inicio del programa, una de las 2 nuevas canciones. Y además van a estar actuando en Bilbao y estaremos allí también, haciendo crónica de lo que ocurra. Y en el puesto número 1, unos que no se les espera este verano, es una lástima, pero que sí que estuvieron hace ya un año por estos lares, haciendo que el Vicente Calderón se pusiera patas arriba. Efectivamente, es vuestra banda preferida, Top Division, son Muse. Y como no queremos poner cualquier canción de Muse, porque este es un programa especial e importante para nosotros, al final no deja de ser el último, pues hemos ido también a nuestro archivo y hemos hecho algo que mucha gente nos reclamaba, y es, ¿por qué no volvéis a poner alguna de esas canciones en directo que vosotros tenéis de Muse en el archivo? Han sido 2 los conciertos de Muse que hemos retransmitido en Ingravidez, uno de la anterior gira, y otro, atención, también grabado en nuestro país, pero de su gira Absolution. Pues bien, de ahí extraemos esta canción que nos presenta el propio Matthew Bellamy y que, usando los términos de la telebasura, suena aquí en exclusiva. Yeah. chances Magnífico, desaforada la guitarra de Bellamy en este Butterflies and Hurricanes de su álbum Absolution. Absolution Tour pasó por nuestro país en noviembre de 2003 y de aquellas paradas en España hubo Madrid y Barcelona. Creo recordar que este directo era el de Madrid el que nos cedió la banda y nosotros lo emitimos un poquito después en enero de 2004. Y hasta aquí, tampoco queremos hacer un epitafio así como muy sentido, Ingravidez. Cerramos nuestro programa y lo hacemos pidiéndoos que siempre busquéis la felicidad y que en esa búsqueda tengáis la mejor música, la que más os guste como banda sonora. Y ojalá los grupos que más os gusten sean los mismos que a nosotros, porque entonces estaremos unidos en una especie de comunión galáctica y astral que nos dará la ingravidez eterna. Ala, y no quería yo ser sentido. Categoría mejor banda de todos los tiempos. Estos son los 5 grupos históricos que más os gustan. En el puesto número 5, Led Zeppelin. En el 4, Depeche Mode. En el 3, los Rolling Stones. En el puesto número 2, U2, U2. Y cierran The Beatles con el 49% de los votos. Con esta pieza eterna del año 68, que además nos trae muchísimos y gratos recuerdos y que seguimos disfrutando muchos días de nuestra vida. Ingravidez para siempre. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.